Piolinen. Pío, pío, piolín. Parque Nacional. Estacionamiento de trailers. Silvestre. Refugio de aves, prohibido cazar. Que no se te metan ideas en la cabeza. Ya vete de aquí, gato. ¡Cáspita y recáspita! ¡Un huevo! Ya sé lo que voy a hacer. Lo voy a empollar. ¿Podés subir de un lindo gatito? Pensad en cómo quitarme a este gatito de encima. ¡Oh, oh! ¿Ya pensé? ¡Ay, pobre gatito lindo! Tuviste un accidente. ¡Ay! Yo soy un canadito y me gusta cantar. Mi nombre es Piolín, pero no sé mi edad. Yo no me preocupo, pues es la verdad que un lindo gatito me viene a buscar. Estoy seguro que el gatito nos subirá. ¿Qué está tamando el gatito lindo? Constructores de puente marca Acme. ¿Esto contesta tu pregunta? ¡Ay, no está hermoso! Es un espécimen muy raro. Nunca había visto un ave así. Yo tampoco. ¡Ni lo pienses! ¡Escúpelo! ¡Escúpelo! ¡Escúpelo! Eso es, oficial. ¡Golpéalo en la cabeza! El viejo geyser hará erupción a las 12 en punto. niño malo, nunca me atrapas aquí. Eso es todo, amigos.